Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es primero de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Sin más preámbulo y sin quejas, ya me estoy empezando yo a extrañar que no me esté quejando como viejito. Aquí está el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. La voz de pocos hizo bien a muchos, pero costó muy caro. Logran estudiantes importantes descuentos en tarifas de transporte público tras desquiciar el tráfico en Aguascalientes. Le tenemos toda la crónica, todos los audios y hasta el video se lo tenemos. Eventos deportivos de primer nivel se presentarán en la Feria Nacional de San Marcos. Sigue el gobierno del estado defendiendo el impuesto sobre la nómina. Ya se encontró a dos muchachitos que hablan en favor de este asunto. Esta semana concluirán las obras de rehabilitación integral en las calles Moctezuma y Galeana. El Instituto Estatal Electoral ya autorizó los presupuestos para los partidos políticos aquí en Aguascalientes de cara a las elecciones del 2006. Le vamos a dar los detalles y también los números. Y en nuestra sección ciencia, fíjese nomás, un software que debería de andar por allá por Puebla. Inventan un software que sirve para detectar pedófilos y encontrarlos mediante las redes peer-to-peer. ¡Ay, muchachitos que usan el CASA para eso! ¡Cuidadito, cuidadito! Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Ya ve que le estaba platicando, amigo cibernauta, la otra vez sobre la suerte de reportero. Pues la suerte nos sonríe de nueva cuenta, y es que resulta que mientras MetroAguascalientes.com andaba deambulando por el centro de la ciudad, de pronto notamos que había de pronto un corredero de varios policías hacia la avenida Madero. Preguntamos, y lo que nos contestaron era que venía una marcha de muchachos inconformes a bloquear Madero. Estuvimos esperando a algunos reporteros en la avenida Madero, no pasaba nada, y fue cuando otros policías nos comentaron que muchachos, principalmente de las escuelas del CRENA, estaban bloqueando la totalidad de la avenida Adolfo López Mateos y la totalidad de la avenida Héroe de Nacozari, justo en la Glorieta del Quijote. Imagínense lo que es eso a las 12 en un martes cuando hay, para acabarlo de fregar, tianguis en la Purísima. Hasta allá nos fuimos y entonces nos encontramos con un grupo de aproximadamente 400 muchachos, la gran mayoría de ellos en uniforme escolar, pidiendo lo siguiente: que se den, que se retire el precio del camión de 5 a 4, que baje al original. Segundo, que se den los descuentos directos a los estudiantes, que se haga una ley de tránsito social, pero que se haga porque ahorita no tienen, todo a discreción. Y el cuarto es que ya todo de aquí para adelante les descuente a los estudiantes, a los ancianos, a las personas con bajos recursos, directo, porque no funciona con planillas. ¿Cuántos planteles están participando en esta marcha? Mira, está participando el CRENA, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, varios bachilleres, varios CECIS, varios con asistea. O sea, en sí es el grueso del estudiantado y aparte gente de la sociedad, de organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué bloquear arterias principales? ¿Por qué? Porque se nos ignoró, se dio un mes de plazo, las negociaciones comenzaron el 17 de enero, inmediatamente después. Nosotros lo quisimos hacer todo por vías legales, subiendo puntos de acuerdo, solicitando juntas y entrevistas con el gobernador, y es hora que todavía no nos recibe, y aparte se están dando, no nos han mostrado lo que es realmente la razón por la cual aumentaron. Nos dieron un estudio que no tiene validez, que no está sustentado, no tiene metodología, que ya lo destrozamos, y aparte con la esta marcha estaba planeada para el viernes, partiendo de tres diferentes lugares, pero dado que ayer la junta fue un fracaso por culpa de ellos, que nada más nos llevaron ahí para la foto, por eso no ya no estamos dispuestos a ceder. Después de esto, ¿qué sigue? Si hoy no se nos hace caso, las movilizaciones van a seguir. ¿Están dispuestos entonces a cerrar? ¿Por qué? Ahorita es un caos real total de aquel lado y de este lado. No importa dónde llegue, eso es el principio. Estamos... Si no se nos hace caso, se van a empezar a bloquear las arterias federales. Sí, escuchó usted bien, amigo cibernauta. Arterias federales. Estamos hablando de carreteras. Pues bien... Una vez que terminamos la entrevista con este muchacho, cuyo nombre es Omar Loera, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Lozano de la Torre, se asomó, puesto que la marcha pasó justo enfrente precisamente de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, y aprovechó el evento y el momento para dar su opinión al respecto. Le encargo que escuche usted muy bien la última parte de la entrevista con Carlos Lozano. Yo creo que la insensibilidad con que se manejaron los precios, los aumentos de los precios de los camiones, pues aquí está la muestra de los muchachos que ya están en la calle. En la medida que la autoridad sea insensible, vamos a ver que esto va a seguir pasando constantemente. Es que el aumento del 500% que se hizo a las tarifas, cuando le están aumentando el 4% al salario, pues lo que provoca para los estudiantes, para los papás que no tienen empleo, pues les generan un empleo, un problema, ¿no? Ahí van nuestros jóvenes adelante, encabezando este movimiento, ¿no? Los jóvenes priistas. Ese fue el primer cuelgue de medallitas por parte de un partido político aquí en Aguascalientes sobre el movimiento que encabezaron los estudiantes de Aguascalientes. Con el chisme caliente, fue metroaguascalientes.com a volverle a preguntar a este muchacho Omar Loera sobre pues la prácticamente inevitable intromisión de los partidos políticos en este reventón que armaron. ¿Ya tienen planeado qué hacer cuando algún partido político quiera sacarle usufructo a lo que están haciendo ustedes? Yo creo que un partido político no tiene por qué sacar ventaja en ningún aspecto. En ningún aspecto, porque en el primer postulado se habló desde el principio que era organización apartita, porque a fin de cuentas el que te cobra el camión no te pregunta si somos de un partido u otro. Así, a trancas y barrancas, los muchachos caminaron por las dos vías de la avenida Adolfo López Mateos hacia el poniente de la ciudad y posteriormente dieron vuelta por la calle Colón para abordar la Plaza de la Patria, hacer una rápida manifestación enfrente del Congreso del Estado y posteriormente dar la vuelta para encontrarse justo enfrente del Palacio de Gobierno, en donde ya los estaba esperando Filiberto Ramírez Lara, director de secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, y otras autoridades del Gobierno del Estado, para lidiar con estos muchachos que en la víspera ya habían anunciado que iban a hacer esta marcha. Cuestionado Filiberto Ramírez Lara sobre el asunto de que si bajarían o no bajarían las tarifas del transporte público luego de esta manifestación y poder de convocatoria de los muchachos, esto contestó. Dije para analizar las propuestas, también le pedimos vías alternas de resolver la problemática que ellos plantean. Nosotros tenemos muchas respuestas o varias respuestas para todo lo que ellos plantean. ¿Pero puede haber vuelta atrás? No puede haber vuelta atrás de una cosa que no hay una propuesta. Me hubiera gustado, veo que ninguno de ustedes fue a la reunión del día de ayer. Yo ustedes fueran, y usted fue testigo de que hubo diálogo y no hubo cerrazón, y fue la cerrazón del otro lado. Sí, pero no estamos viendo ahorita cómo está la manifestación, esa es la cuestión. Sí, pues vamos a recibirlos. Recuerde que tiene derecho a manifestarse, usted misma puede manifestarse cuando usted desee, y no será coartada su libertad de manifestación. Entonces ustedes podrían aguantar bien una manifestación todos los días, durante semanas y semanas. Bueno, eso ya es decisión, y quien va a censurar o no está de acuerdo en la sociedad. Lo que son las cosas. Por su parte, los muchachos diciendo que la reunión de ayer no había servido para nada, y por su lado, el secretario de Seguridad Pública diciendo que le hubiera gustado que los medios de comunicación hubieran estado en esa reunión. ¿Quién entiende, pues? Bueno, el caso es que una comisión de 10 muchachos, los principales líderes o cabecillas de este movimiento, fueron invitados a Palacio de Gobierno, pues entonces, para sentarse en la mesa de negociación. Entraron al salón Miguel Ángel Barberena Vega y allí ofrecieron una golpeada rueda de prensa con los representantes de los medios de comunicación, quienes les preguntaron fuerte sobre el asunto. Los muchachos, por poquito, y caen en la trampa de decir cosas que no planeaban al principio. De hecho, si usted escucha a pregunta de MetroHuascalientes.com, de pronto dicen que no van a revelar los planes que dijeron al principio, de tomar vías federales para seguir fuerte con la presión de la baja de tarifas que pretenden. Ahora tenemos el respaldo de todos nuestros compañeros. Cuando éramos pocos no se nos hizo caso. Se demuestra que los estudiantes del Estado estamos para esto y más, y que es una causa tan justa que se defiende sola. Esa es una. La segunda aseguración: no somos de ningún partido, como ya se empezó a manejar. No venimos maniatados por nadie. No venimos de ninguna bandera. Las marchas que se hicieron con recursos propios, los pueden ver. Estamos siendo provocados. Nos acaban de lanzar proyectiles desde la planta alta de este inmueble. Y nosotros no venimos a dar una conferencia de prensa. Para dar una conferencia de prensa lo pudimos haber hecho en La Mestiza o en cualquier otro medio, cualquier otro lugar. Venimos a buscar una solución directa con el gobernador. Eso fue lo que nos acaba de proponer el subsecretario de gobierno, el señor de Lira. Y bueno, todo lo que queremos decir, ¿no? Venimos a buscar la solución directa, y venimos a la audiencia con el gobernador, y más que una audiencia, venimos a buscar la solución a las cuatro demandas básicas. Uno, que se revierta este incremento, que es totalmente injustificado por todos los motivos que hemos expuesto en todos los medios. Dos, buscamos el descuento directo y restricto a estudiantes. No queremos las planillas, no queremos nada que no sea que tú presentes tu credencial y te lo otorguen. Tres, queremos una legislación totalmente social, porque el estudio que se nos entregó y los medios que nos han, o las formas en las que nos han querido justificar este incremento, han sido totalmente inválidas, solo buscan el lucro de los concesionarios. Entonces somos un grupo de jóvenes que viene a reclamar lo justo, a reclamar que es totalmente fuera de contexto subirle un 25% a un transporte público, y que aparte de eso se busque ya el incremento en transportes foráneos y en taxis. Ante el problemón que ya en este momento ya se había convertido este paro, esta manifestación de estudiantes de Aguascalientes contra los aumentos de tarifas, no hubo más remedio para el gobernador que salirle al toro, sacar el capote y llegar a unos acuerdos que el mismo Omar Loera confirmó a Metro Aguascalientes tras una llamada telefónica. Ya se logró el descuento directo a los estudiantes. Ah, ok. Terminó la junta, entra en vigencia a partir del 15 de marzo. Perfecto. Y las negociaciones van a comenzar el viernes para ver cómo se va a dar. ¿Vieron en el gobernador la misma disposición que vieron en la otra vez, que no los pelaron? No, ya hoy se vio, ya hoy lo tomó el más en serio incluso. Ah, ok, correcto. Y entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes comentar con respecto a este logro que han tenido? Es el descuento directo a todos los estudiantes, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, 50% efectivo presentando la credencial, ya sin planilla. Oye, ¿hubo gente de Atusa ahí en el evento? Eso no importa, la orden la dio el gobernador ya. Correcto. ¿Van a ustedes tener algún comité que esté vigilando que se esté aplicando efectivamente esto que se ofreció, sí, el gobernador? Las negociaciones van a empezar a partir del viernes para ver criterios y todo. Ahí tiene usted cómo se manejó, cómo sucedió, cómo estuvo el reventón que sumió en el más completo caos a la ciudad de Aguascalientes. Ahora, ¿tenía que llegar esto hasta este punto? No. ¿Había tenido Aguascalientes un evento de este vuelo? Probablemente sí. En 1992, ¿se acuerda usted de aquella mega manifestación de maestros? Efectivamente, esa fue una gran manifestación que por poco pone de cabeza a las autoridades. ¿Y sabe qué es lo que pasó en aquella ocasión? Otto Granados casi ni peló a los maestros hasta que vio que la cosa iba muy en serio. Y esto fue efectivamente lo que pasó de nueva cuenta aquí en Aguascalientes. Cuando el gobernador ve que la cosa va muy en serio, cuando ve que la inconformidad de verdad ha permeado en una sociedad, y sobre todo, ¿saben dónde? En donde están los votos. Ahí fue cuando entonces ahora sí salió y tuvo que hacer frente a un elemento o a un problema que sus propios personajes o sus propios empleados no supieron resolver de manera adecuada. ¿Saben dónde está lo único que se puede lamentar en todo caso? El hecho de que miles de automovilistas, miles de ciudadanos, tuvieron que padecer la impericia del gobierno y también padecieron otro elemento que es necesario destacar. Padecieron la valentía de unos muchachos a tomar las calles, cosa que obviamente no es lo mejor, pero que manifestaron verse impelidos a hacerlo ante precisamente la ignominia a la que los había sometido el gobierno del estado. ¿Sabe quién es el perdedor a final de cuentas? Pues otra vez, nosotros, los paganos de los impuestos. Pero, mire lo que son las cosas. Afortunadamente, los muchachos parece ser que por lo pronto han logrado lo que querían. Han logrado las bajas de las tarifas. Y hay muchos ciudadanos que tendrán que agradecerle a estos muchachos haber logrado esto. Y pues bueno, mientras estaba el reventón en las calles de Aguascalientes, el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, el director general del Instituto Aguascalentense del Deporte, Alfredo Morales Shadi, y el secretario de Turismo, Francisco Dávila García, daban a conocer el programa deportivo de la verbena abrileña, la cual presumieron de que va a ser de primer nivel, que va a estar muy bonita, que todo el mundo se va a divertir y que hasta los borrachos puedan aprender algo. Pues bueno, mire, el programa deportivo contiene eventos para todos los gustos y de carácter internacional. Uno de los más importantes será el Circuito Internacional de Ciclismo Los 6 Días de México, el cual se desarrollará del 19 al 24 de abril en el Velódromo Aguascalientes. También en pleno corazón de la feria, en la nueva obra de infraestructura, la Velaria, se desarrollará el circuito de voleibol playero con carácter de nacional, el cual presentará un buen nivel y se desarrollará del 21 al 23 de abril. Como ya es tradicional, también estará el Torneo Internacional de Frontenis 2006, que se celebrará del 24 al 30 de abril en dos sedes alternas, el Centro Deportivo Ferrocarrilero y las canchas del Club Campestre de Aguascalientes. Un evento novedoso es el Campeonato de Wakeboarding, el cual se desarrollará en el Parque El Cedazo los días 28, 29 y 30 de abril, con la participación de competidores de todo el país. También en el Centro de Exposiciones y Convenciones, Taller de Locomotoras, se realizará un auto show con carácter internacional a partir del sábado 13 y hasta el domingo 14 de mayo. Esto es 24 tristes horas de este asunto. También habrá otras actividades como la carrera ciclista del Día del Niño, torneos de básquetbol, tiro con arco, físico-constructivismo y entre otras actividades. Por su parte, el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Aguascalientes, Rogerio Álvarez Villanueva, dio a conocer el programa en el que se podrá disfrutar de el 11º o 11º Campeonato Nacional de Charrería San Marcos 2006, que del 21 al 23 de abril estará conformado por 8 charreadas con la participación de 21 equipos nacionales y 8 escaramuzas. El 25 de abril, es decir, el mero día de San Marcos, habrá una charreada concierto que estará amenizado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán y se contará con la participación de 3 potrillos, Tequila Don Roberto y Real del Fénix. este evento en honor al propio patrono de San Marcos en punto de las 16 horas. Miren, hasta que se acordaron del patrono. El sábado 29 de abril se realizará el tradicional coleadero en punto de las 12 horas, con un elenco artístico de buen nivel. El 30 de abril se efectuará una charreada dedicada a los niños y niñas en punto de las 12 horas. Y como ya es tradición, el 1 de mayo se realizará la charreada del seminario al mediodía. El sábado 6 de mayo, Aguascalientes será la sede del Circuito Nacional de Escaramuzas y habrá sorpresas, cuando menos eso es lo que prometen. Del jueves 11 al domingo 14 de mayo se llevará a cabo el Campeonato Estatal de Charrería y el Torneo Estatal de Escaramuzas. Para finalizar, el secretario de Turismo, Francisco Dávila García, subrayó que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, ha girado instrucciones a todas las dependencias para que la Feria Nacional de San Marcos sea diferente. Y obviamente acá nos estamos preguntando cómo demonios van a hacer una feria diferente si la Feria Nacional de San Marcos tradicionalmente se trata de ponerse hasta atrás, hasta las manitas, y que haya un desmán, y que haya un desorden, y lo único diferente que puede tener esta feria será la duración, que casi va a durar 30 días, motivo de más por lo cual aquí, y en lo personal, le conminamos, amigo cibernauta, a que mejor no se quede, mejor no le quede, mejor váyase de vacaciones, porque de plano, insisto, y no me voy a cansar de insistir, Aguascalientes es horrendo durante la Feria Nacional de San Marcos. Ayer se lo comentaba y hoy otra vez hay manera de volverlo a comentar. Lamentable, triste y preocupante resulta que el gobierno del estado todavía se tenga que meter a defender el impuesto sobre la nómina que fue autorizado ahora sí que ya hace bastante tiempecito por el Congreso del estado. Y así, hoy nos encontramos, o bueno, cuando menos ayer, nos encontramos con un boletín de prensa del gobierno del estado en el cual vuelve a tratar de aventar a los medios de comunicación el pial de que los representantes de la iniciativa privada están contentísimos con la aplicación del impuesto sobre la nómina. Esto en un intento hasta cierto punto simpático por acallar el montón de voces en contra de la aplicación del impuesto sobre la nómina. Así, le puedo decir que el gobierno del estado se consiguió a Jan Espinosa Teubel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la CANADEVI, quien destacó, en relación al impuesto sobre la nómina, que se ha trabajado en forma armónica con el gobierno del estado para integrar de la mejor manera el fideicomiso con que se manejarán los recursos que se obtengan a través de este programa. Por su parte, también el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba, también coincidió en resaltar el intercambio de información y de experiencias entre la iniciativa privada y el gobierno del estado. Y con respecto al impuesto sobre la nómina, le puso su apoyadita diciendo que la idea es que este impuesto apoye al desarrollo de Aguascalientes. Nosotros desde un principio se nos planteó la necesidad de este impuesto y lo aceptamos en nombre de los ganaderos que representamos. Ya en reuniones con ellos los tratamos de convencer, se refiere a los ganaderos, porque sabemos que hay impuestos que son necesarios y que bien aplicados pueden traer beneficios al estado. Hasta allí está ahora los nuevos apoyadores que se consiguió el gobierno del estado para tratar de volver a justificar, y me da pena tener que decirlo esto, pero cada vez más endebles los argumentos que ha estado utilizando el gobierno del estado para tratar de convencer a la ciudadanía de que un nuevo impuesto es muy bonito. Volvemos a lo mismo de la última vez, amigo cibernauta. El gobernador del estado, durante su campaña electoral, se comprometió a no inventar ningún impuesto nuevo, a no sacarse de la manga ningún impuesto, a no subir impuestos. Entonces, del tamaño de las justificaciones actuales, es el remordimiento de haber faltado a su palabra. En esta semana se concluyen los trabajos de rehabilitación en las calles de Galeana y Moctezuma, bendito sea el cielo. Y con esto se da cumplimiento a la primera parte del programa 2006 del Centro Histórico, según lo anunció el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, quien comentó que será hasta la próxima semana cuando se volverá a la normalidad el tránsito de vehículos en esa zona. Y muchos automovilistas ya estamos contando las horas para que suceda eso. El funcionario municipal comentó que la obra consistió en colocación de piso de porfido en una superficie de 2.500 metros cuadrados, además de la ampliación de banquetas, la colocación de 1.333 bolardos que dividen la zona peatonal de la circulación vial, así como los postes de alumbrado público acordes a la imagen de la zona del centro de la ciudad. En eso último habrá que preguntarse si eso coincide con la idea de la estética de la generalidad de la ciudadanía. Pero bueno, también dentro de estas acciones está la iluminación ornamental a 6 fachadas de edificios con valor histórico o arquitectónico. Y también comentó este funcionario que la inversión presupuestada para esta obra fue de 5 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que hubo un ahorro considerable, por lo que los recursos serán destinados a darle continuidad al programa de rehabilitación integral del Centro Histórico, en especial a la primera cuadra de Juan de Montoro. En un extensísimo boletín informativo, amigos cibernautas, el Instituto Estatal Electoral dio cuenta de el ejercicio del gasto del mes de enero de 2006. Y mire, vaya que sí presentaron datos en este informe. Sin embargo, el detalle en realidad viene siendo poco. Se da cuenta, por ejemplo, de los pagos mensuales a cada uno de los del personal ocupado allí. Por ejemplo, le puedo comentar que el presidente del Instituto Estatal Electoral cobra 49.920 pesos del Águila, menos, y bueno, a los cuales habría que restarle los impuestos. Le puedo comentar también que entre los elementos que están destacables en este informe es, por ejemplo, la compra de la gasolina, que en un solo mes se quemaron 5.710 pesos. Uy, eso está sabroso. Pero se gasta más en teléfonos celulares que en gasolina, porque ahí en celulares se gastaron 7.340 pesos, de los cuales Enrique González Aguilar, el presidente, se gastó 2.532 pesos en el servicio de celular. ¿Qué le parece a usted, amigo cibernauta? En relación con el mantenimiento del parque vehicular de este instituto, se quemaron muy poquito dinero, cosa interesante, 1.615 pesos, que fueron, a final de cuentas, un servicio de batería y un servicio de reparación de frenos de un bochito. Fíjese lo que son las cosas. En difusión institucional, es decir, en propaganda, se gastaron 14.000 pesos. Pero en realidad, lo interesante del asunto es que yo no sé en dónde diablos se lo gastan estos señores del Instituto Estatal Electoral, porque yo no he sabido absolutamente nada del Instituto Estatal Electoral. ¿Usted sí, amigo cibernauta? ¿Usted ha sabido algo del Instituto Estatal Electoral? Bueno, salvo los escándalos, entonces sí, sí podríamos decir que eso se ha sabido, pero de difusión institucional, absolutamente nada. Por otro lado, por mayoría, el Consejo General aprobó el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos, derivado del informe que rindió la Comisión de Fiscalización sobre la revisión de la documentación comprobatoria por concepto de actividades específicas desarrolladas durante el ejercicio fiscal del 2005. Así, los partidos se podrán gastar, ahora sí que la siguiente lista de montos de dinero que va a venir de sus bolsillos, amigos cibernautas, así que prepárese para el dolor. El Partido Acción Nacional se va a gastar 395.217 pesos. El Partido Revolucionario Institucional, 216.879 pesos. El Partido de la Revolución Democrática, 112.681 pesos. El Partido del Trabajo, por su parte, 127.919 pesos. el Partido Verde Ecologista de México 104.064 pesos. El Partido Convergencia, por su parte, se va a gastar 77.918 pesos. Es decir, a usted, a mí, a sus vecinos, a sus hijos, nos va a costar mantener a los partidos políticos en Aguascalientes 1.034.680 pesos. ¡Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor estar pagando este tipo de cosas! Pero ni hablar, eso es lo que nos manda la democracia, la mexicana. Y en nuestra sección ciencia, le presentamos aquí un software que debería de instalarse obligatoriamente en todas las computadoras de Puebla, amigo cibernauta. Un software que se utiliza para detectar pedófilos. Esto estaría bueno para Puebla, de veras. La guerra contra la pornografía infantil en Internet no ha sido fácil. Pero ahora, gracias a un nuevo programa informático, los pedófilos ya no podrán actuar con seguridad cuando utilicen sus computadoras para distribuir pornografía infantil. El nuevo programa informático, llamado ISPALIS, fue desarrollado por la Guardia Civil Española y se le utilizó recientemente en una exitosa operación contra redes pedófilas en varios países de Europa y América Latina. Con el ISPALIS, las fuerzas policiales lograron identificar computadoras, individuos y domicilios utilizados para propagar pornografía infantil en Internet. La operación culminó en el arresto de varios pedófilos en 17 países. El programa ISPALIS fue creado para la Guardia Civil por Albert Cabas, director de la empresa Astadis Data Management. Tal como explicó BBC Ciencia, ISPALIS funciona rastreando en los servidores peer-to-peer las claves que identifican documentos de contenido pedófilo. El programa funciona básicamente gracias a la base de datos de pornografía infantil que tiene la Guardia Civil. De cada imagen y archivo que esta base de datos contiene, se puede extraer un identificador unívoco que identifica esta imagen o vídeo de forma exclusiva. Entonces, este identificador, uno por uno, se pone en una lista, se le pasa al programa, el programa conecta contra esta red peer-to-peer y va extrayendo y sacando, identificando quién tiene y quién comparte este material. Es decir, ¿alguien tiene que ver cada foto e identificarla como pornográfica? Sí, hay un trabajo previo, que es que, evidentemente, lo que quieres buscar, tienes que conocer lo que buscas. Por ejemplo, en esta operación se han seleccionado 11.000 imágenes de menores de 11 con una dureza importante, sexo explícito. Bueno, pues se seleccionaron estas y en base a esa selección se hizo la búsqueda. Anteriormente, quizás estos programas no eran tan exitosos porque la policía o los investigadores buscaban nombres de archivos, ¿no es así? Este nuevo programa ISPALIS no se basa en los nombres de archivos. No se basa en los nombres, sino en el contenido, ¿eh? El contenido del archivo. Entonces, sabemos exactamente lo que buscamos y sabemos a quién detectamos, tiene lo que nosotros estábamos buscando, sin duda. Entonces, por eso, en esta operación, la mayor parte de las personas localizadas pues han pasado directamente a prisión, porque si es una búsqueda de un material bastante duro, entonces esta gente tenía material muy duro y pues han ido la mayoría a prisión ya. La operación fue coordinada por Eurojust e Iberred, las redes de cooperación judicial contra el crimen organizado en Europa e Iberoamérica. Las agendas del día de hoy, amigos cibernauta, van como siguen. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Ofemat, suponemos que un poquito ya más tranquilo por haber salido más o menos bien librado con el asunto de los muchachos que se quejaban por los incrementos en el transporte público, estará en el inicio del Congreso Nacional de Ingeniería Civil número 23, que tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así, si usted pensaba verlo en la audiencia pública de hoy, pues no lo va a ver. Sin embargo, esta audiencia se llevará a cabo en el segundo patio de Palacio de Gobierno, pero en esta ocasión será encabezada por el secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanés, quien a partir de las 11 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa. ¿Adivina usted de qué va a hablar? Segurito que sí lo adivina. Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, estará presente en el desayuno rueda de prensa que se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana de hoy en el DIF municipal. Esto sucederá en el Salón C del Hotel Fiesta Inn, el que está allá por Villa Asunción. Posteriormente se integrará al miércoles ciudadano, que será en esta ocasión en la delegación Salto de los Alado, allá por la calle Emiliano Zapata. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, va a estar pero caliente y verdaderamente caliente. La máxima será de 28 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 7 kilómetros por hora y peor se la cuento, por la tarde no habrá nada de viento. En la mañana estará completamente despejado y en la noche habrá algunas nubes dispersas. Pero eso sí, de que se pone caliente, se pone caliente. Y ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su asistencia a este noticiero digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recomiendo que cheque usted el video de todo el rebano y desbarajuste que se armó ayer en Aguascalientes, precisamente con este asunto de la nota principal de este día de Radiómetro, la manifestación de estos muchachos, que déjeme decirle una cosita, comentando con algunas personas de confianza, todas coincidieron en lo mismo, que el valor que mostraron estos jóvenes para salir a las calles a manifestarse debería de ser algo que deberíamos el resto de los adultos de Aguascalientes de aprender. ¿Sabe por qué? Porque a final de cuentas, ¿por qué cree usted que las autoridades nos juegan el dedo en la boca? Precisamente porque nosotros no hacemos lo que hicieron esos muchachos el día de ayer. Precisamente porque no tenemos el valor cívico de salir a las calles y defender los intereses colectivos. Estos muchachos nos dieron una gran lección a los adultos, independientemente del usufructo político que posteriormente vaya a tener este asunto, y le aseguro que lo va a tener. La lección está dada. Apenas unos 500, 600 muchachos nos acaban de dar una raspada a los adultos que supuestamente estamos dirigiendo los destinos de Aguascalientes. Y más que darnos risa por lo que pasó ayer, debería darnos pena, debería darnos de vergüenza y debería de movernos a la reflexión y posteriormente a la acción. Desde aquí, en lo personal, digo e insisto, felicidades muchachos, nos dieron una gran lección. Y pues bueno, nos vemos por aquí mañana, amigos cibernauta. Pórtese mal, lo más probable es que no le cueste mucho.